Lunes 27 de junio. La caída y sus consecuencias. La Biblia no dice cuánto tiempo transcurrió entre la conclusión de la creación y la caída. Días, semanas, años, no sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que hubo una caída y que las consecuencias fueron inmediatas y visibles. El primer resultado de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal fue su repentina percepción de su desnudez. Génesis capítulo 3, verso 7. Procuraron cubrirse de la presencia de Dios. Sus mantos de luz ahora habían desaparecido. Ver Patriarcas y Profetas, página 40. Su intimidad con Dios fue interrumpida por causa de su recién descubierta intimidad con el egoísmo del mal. Dios entonces procuró educar a la primera pareja con respecto a las consecuencias que su pecado había generado. Escucha los siguientes pasajes e identifica las consecuencias inmediatas del pecado de Adán y de Eva en cada pasaje. Además, ¿de qué modo se manifiestan hoy esas mismas consecuencias? Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Génesis capítulo 3, verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis capítulo 3, verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Génesis capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis capítulo 3, versos 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. No hay dudas, la caída fue real, fue dura y tuvo consecuencias terribles para la raza. La larga y triste historia de la humanidad, hasta los eventos actuales, revela las consecuencias trágicas del pecado. ¿Cuán agradecidos podemos estar entonces por la promesa que un día la tragedia del pecado acabará y nunca se repetirá? ¿En qué formas vivimos cada día con las consecuencias de nuestros propios pecados?